6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridas, queridos. Aquí estamos otro jueves, el tercer jueves de esta temporada 22-23. Motivados, contentos y alegres de estar ya casi disfrutando, y digo casi disfrutando porque eso hay que entrecomillarlo, de un otoño que va entrando ya casi sin solución de continuidad y adaptándonos a ese nuevo tiempo del ciclo del año. Hemos preparado un programa que creo, si no me equivoco, que creo que no, que va a ser de mucho interés, porque tiene mucha actualidad, porque tiene muchas cosas que tienen que ver con el entorno más inmediato, otras no tanto, sin embargo, sí que condicionan, sobre todo y a futuro, el devenir de los acontecimientos que tienen que ver, vamos a entrar sin más dilación que os voy a contar. De entrada vamos a contar con nuestro habitual ya, el maestro Guillermo Contreras, que hemos estado riéndonos antes al comienzo del programa, todavía estábamos en off, sobre los palabras, las palabrejas y el significado de las palabras. Bueno, hoy nos trae Guillermo, más que palabras, nos trae una acumulación de palabras. Vamos a hablar de un libro del que no voy a desvelaros más porque seguramente os va a ser de mucho interés, mejor en su boca que en la mía. Para darle paso acto seguido a Paco Rosales. Paco Rosales es un amigo de la casa y es el representante de AIGE, que es una asociación que está trabajando por las masculinidades igualitarias. Y bueno, pues nos viene a contar que esta semana, justamente mañana, la Red Iguales pues celebra su primera jornada y la primera marcha, atención, porque va a ser muy importante, la primera marcha en Córdoba de hombres contra las violencias machistas. Estoy seguro que os va a interesar. Posteriormente vamos a tener con nosotros y nosotras a un destacado miembro de la plataforma de Salambrar, a Manolo Trujillo, precisamente a cuentas de una sentencia que a su vez enmienda una previa en la que pues sancionan a Manolo Trujillo porque cortó un candado porque estaba cortando un camino, un sendero público, y en un gesto de denuncia pública, finalmente el tribunal lo ha acusado a pago de costas y a una sanción, aunque sea menor, una sanción. También vamos a contar con el representante de la Asamblea en Defensa de la Iniciativa Legislativa Popular por la bajada de ratios. Madre mía, de ese palabra tan largo, ¿qué significa? Bueno, pues lo que significa es que en el movimiento por la escuela pública a nivel regional, a nivel de toda la comunidad, existe una demanda de que si tenemos una bajada de nacimiento, es el momento, probablemente es el momento, de conseguir que las ratios de nuestras escuelas se adecuen al momento y a la necesidad. Entonces, una bajada de ratio significaría una mejor calidad en la prestación del servicio docente, y nuestras niñas y nuestros niños disfrutarían de un espacio, pues aparte de más calmado y muchas más cosas, podrían rentabilizar mucho más su tiempo. Bueno, pues el sábado hay un acto en Córdoba y de ello vamos a hablar con Antonio Bueno, que es el portavoz de la Asamblea. Y posteriormente, para terminar, como forma de concluir, ya sabéis que este que os habla lo hace con mucho mimo y mucho cariño, del momento de que yo le llamo momento plácido. Momento plácido porque las personas que vienen a tertuliar con nosotras son personas amigas queridas y bueno, y son solventes, hablan con cierta propiedad y sobre todo debaten de forma amigable, pero con una mirada crítica sobre asuntos que consideramos que merecen ser traídos a debate, para aportar una mirada paralela o distinta a la que podamos oír de forma frecuente. Y hoy vamos a hablar de dos cosas que, a colación todavía del eco que resuena tras la manifestación que los pensionistas hicieron el sábado pasado en Madrid, yo no sé vosotras, pero yo oí los ecos desde muchos rincones del país, ¿no? O sea, que retemblaron muchas paredes al grito de las pensiones públicas que se defienden, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de la soledad en las personas mayores. Hemos creído que, aunque alguna vez lo hemos tocado desde un punto de vista más clínico, hoy vamos a tratar de hablar de las sensaciones, de los sentires, de la forma de cómo nuestros mayores están siendo atendidos o no atendidos, involucrados o expulsados de los núcleos de relación social de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, vamos a hablar, pues, a cuenta de la clamorosa ausencia de viviendas sociales que presenta no solamente Córdoba, sino el Estado en general, y sobre todo si nos ponemos a hablar respecto del resto de Europa, vamos a hablar de la penuria de los pobres. Lo hemos titulado así, ¿no? Entre el precio de las energías, la ausencia de viviendas que dignifique a una persona y a su familia, que no tengan que dedicar más del 33%, que es lo que está estipulado, bueno, o baremado para que no se te hubiera que gastar más de ese porcentaje de un salario en vivienda, cómo todo eso está influyendo para que los pobres no solamente sean pobres, sino que además tengan el estigma de pobres, ¿no? No van a salir de ahí. Bueno, y luego también, pues, si nos da tiempo y lugar y oportunidad, pues hablaremos también de los fuegos artificiales a las 4 de la mañana en Córdoba y de algún otro detalle que nos puede parecer más o menos relevante, si merece la pena tener un comentario al respecto. Sin más, ¡vámonos! Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de negro alquitrán. Presumido has conseguido que al final tus ojos sean... Sin más, vamos a dar paso ya, pero antes no quiero dejar de saludar y de decir que, bueno, que hoy nos acompaña Carlos, nuestro compañero Carlos Serrano, no está esta semana, pero nos acompaña un habitual de la casa, no del programa, porque parece que me tiene un poco de manía, pero bueno, nuestro queridísimo compañero y amigo Javier Juan. Javi, buenas. Está ahí a los mandos técnicos y, bueno, ya sabéis que yo soy Enrique y pasamos directamente. Guillermo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Aquí un poco preocupado porque estoy dejando perfumado el estudio. Vamos allá. vengo de los jardines de Oribe, de pasear a mi perrito y, claro, a veces vas descuidado por la hierba y pisas algo que no debieras. Y yo he debido pisar algo que no debiera, porque... Tenemos, Javi, tenemos un chan, chan, chan, un algo de ese tipo de cosas así, deberíamos de tenerlo, ¿no? Bueno, bueno, lo apuntamos. Pues sirva esta anécdota para, hombre, pedir a todas las personas que tienen perrito, que tenemos perrito, que tengamos mucho cuidado, porque no se trata solamente de recoger las cacas, sino de recogerlas con suficiente cuidado para que no quede huella de las mismas en ningún sitio. Pues sí, la verdad es que... Bueno, pues, a ver, al finalizar la temporada anterior, de qué tal cómo estamos, comenté que este año 2022 se cumple el 60 aniversario de la publicación de Primavera Silenciosa. Primavera Silenciosa es un libro, digamos, seminal. Se dice que se considera que es el principal responsable del surgimiento del movimiento ecologista. Este libro se publicó en el año 1962, y la autora es Rachel Carson, una mujer licenciada en biología marina, que lamentablemente murió joven, murió con 57 años y solamente 2 años después de publicar Primavera Silenciosa. Y nos habría hecho mucha falta que Rachel Carson hubiera seguido viva para continuar con las investigaciones que dan pie a este libro y, bueno, pues para profundizar en la difusión del mismo, ¿no? No obstante, es un libro, digamos, de divulgación científica. Tiene un componente científico importante, pero está escrito en un lenguaje coloquial. Se puede leer perfectamente. Fue un bestseller, publicó un gran revuelo y básicamente en el libro denunciaba los efectos nocivos para la vida, para la naturaleza en su conjunto, del empleo masivo de productos químicos como, en este caso, los pesticidas. En particular hizo hincapié en el DDT. Era cuando el DDT todavía no se habían reconocido sus efectos dañinos. Bueno, esto ha pasado, como cuenta ella en el libro, esto ha pasado con todos los pesticidas que se han venido utilizando y que muchos de ellos no han dado la cara hasta, digamos, 2 generaciones después. Es decir, personas intoxicadas con estos pesticidas que solamente 20, 25, 30 años después pues han empezado a tener secuelas, ¿no? Con lo cual han pasado prácticamente 2 generaciones hasta que se ha podido descubrir el efecto dañino de estos pesticidas, ¿no? ¿Qué pasó con el uso masivo de los pesticidas? Pues hasta, digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, los productos tóxicos que se utilizaban en el campo venían envasados en envases rígidos con una calavera y 2 tibias y una señal de veneno, y las indicaciones que tenían los usuarios de los mismos para manipularlos pues eran mascarillas, guantes, trajes especiales, en fin. Los productos tóxicos se trataban con mucha prudencia. Pero la industria química, ese gran lobby de la industria química, pues digamos que no podía permitir que las ventas de sus productos fuesen tan cuestionadas, ¿no? Y entonces empezó a usar, sin ningún tipo de precaución, productos químicos que, si antes venían envasados y se advertía sobre su peligro, pues ahora llovían del cielo. O sea, era literalmente llovían del cielo. Es decir, la muerte viene de arriba del cielo, ¿no? Quiero recordaros que estuvo con nosotras Sofía Gatica hace ya 14 o 15 años, que es una mujer de Córdoba, Argentina, que empezó a denunciar las fumigaciones masivas de los campos de colza que había en los impares de su calle. Ella vivía en una calle, que los pares eran viviendas, los impares era el campo. Y el campo era fumigado por avionetas que, obviamente, pues claro, esos productos llegaban a toda la población, sobre todo del barrio, ¿no? También de la ciudad, pero del barrio. La denuncia de Sofía Gatica fue lo que permitió que se le concediera el premio Goldman al medio ambiente, que es un poco el premio Nobel al medio ambiente en aquellos años. La descripción que hacía Sofía Gatica, que estuvo aquí con nosotros casualmente también en Oribe, en un mes de septiembre, en un domingo por la tarde, en un mes de septiembre en los jardines de Oribe, y la denuncia que hacía era ese uso indiscriminado de estos pesticidas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurrió en aquel tiempo? De entrada, los entomólogos, los científicos que trabajan con insectos, los entomólogos que trabajaban en entomología, digamos, económica para la industria, el 98% trabajaban a sueldo de la industria química. Solamente el 2% de los profesionales que trabajaban en entomología, digamos, económica, investigaban control biológico. El otro 98% investigaban control químico. Y la industria química era y seguirá siendo la financiadora de universidades para investigación. De tal modo que el prestigio y el sueldo de muchos de estos investigadores de estos entomólogos dependían de los fondos de la industria química. En consecuencia, pues ver, oír y callar, ¿no? Ver, oír y callar. Bien. Esos datos, Guillermo, sí, a los que te estás refiriendo, ¿qué son, de Estados Unidos? Estamos hablando de los años 60, estamos hablando fundamentalmente de Estados Unidos, pero en el libro, en Primavera Silenciosa, podréis encontrar experiencias en todas partes del mundo. ¿Sí? En África, sí, en África, en el Reino Unido, en todas partes del mundo. El libro se compone de 17 capítulos y casi en cada uno de ellos casi que describe los efectos dañinos de algún tipo de estos insecticidas diseñados para atacar pues a una plaga en concreto, ¿no? ¿Qué hizo la industria química para poder poner en marcha estos mecanismos? Pues por una parte, sobrevaloró determinadas amenazas. Es decir, imaginemos la hormiga roja de fuego, que era una de los insectos a los que atacaron, ¿no? Pues la hormiga roja de fuego era un insecto que era compatible con la vida, y no solamente de otros insectos, sino de determinada flora, y bueno, pues sobrevalora el peligro. Es que la amenaza de la hormiga roja, porque la hormiga roja de fuego tiene una picadura que escuece mucho, ¿no? O directamente los inventaba. Es que ha venido una plaga nueva, que ha venido de Holanda, de Noruega, de donde sea, el olmo de Noruega, y va a acabar con la flora o la fauna local, ¿no? Entonces, primero, y esto lo denuncia Rachel, ¿eh? Uno de los capítulos está dedicado expresamente a esto, ¿no? A la denuncia de cómo se sobrevaloraron las amenazas o directamente se inventaron. Bueno, eso es una estrategia. Si cabe, es una estrategia ya como muy muy reiterativa, ¿no? O sea, basta con que tengas influencia y cierto poder económico para que esas cosas se conviertan en, o sea, tú a base de repetir y repetir y repetir. La industria farmacéutica directamente se ha inventado enfermedades para vender luego medicamentos. Por ejemplo, ¿no? Para vender medicamentos. Esto que estamos contando, quiero decir que esto fue ayer, no fue hace 60 años. Fue ayer, sigue siendo hoy y seguirá siendo así mañana. Es decir, que estas son las burdas maniobras de la industria. En general, en este caso estamos hablando de la industria química, pero bueno, de la industria farmacéutica se podría contar auténticos genocidios, ¿no? Entonces, conviene que tengamos en cuenta que muchas de las cosas que cuenta Rachel en el libro relatan los daños ocasionados por determinadas maniobras químicas en determinada flora y fauna, pero bueno, eso está pasando ahora en otros sitios, con otras especies de insectos, etcétera, ¿no? O sea, bueno, de hecho, cuando hablamos de insectos, recuerdo el efecto parabrisas que comentábamos recientemente, ¿no? Tú ahora haces un viaje de 400 kilómetros en coche y terminas con el parabrisas limpio. Y eso hace 20 años no era así, te tenías que parar a mitad de camino. Curioso. Sí, para limpiar. También me impresionó porque es que, qué tontería, ¿no? Qué tontería, pero claro. Pero no lo es, claro. Pero el efecto parabrisas es la terminología que utilizan los entomólogos, los estudiosos de los insectos, ¿no? Y resume muy bien lo que está pasando con... Quiero decir que este libro, entonces, no es un libro que bueno, pues que nos cuente una historia del pasado, sino que esto es puro presente, ¿no? Con una condición, además, de que claro, cuando se hacía algún tipo de tratamiento para alguna plaga real o inventada, pues cuando haces un tratamiento masivo, no solamente matas a tus enemigos, sino que estás matando también a tus amigos, ¿no? Entonces, un tratamiento, por ejemplo, con un determinado escarabajo, pues el escarabajo del olmo, cuenta Rachel en el capítulo 8. Capítulo 8 se llama Ningún pájaro canta. Es un poco el que da origen al título del libro, Primavera Silenciosa. ¿Por qué lo titula Primavera Silenciosa? Porque cuenta y además recoge testimonios de muchísima gente, de gente corriente, no solamente de científicos, sino de gente corriente, que la escribía y le relataba cómo, pues, antes en su tierra, en su campo, en su pueblo, veía determinadas aves sobre todo, y ahora no se ven ya, ¿no? La Primavera Silenciosa es porque ya no hay pájaros. Esto es algo además que a mí personalmente me relata mucha gente, ¿no? El problema de que ya no se oye cantar como se oía cantar antes en determinados sitios, determinadas aves, ¿no? Sí, por ejemplo, en el verano el clásico sonido de los grillos, yo lo llevo echando en falta desde hace mucho tiempo. Cuando los yo creo que lo he contado aquí también alguna vez, cuando los jornaleros del Sindicato de Obreros del Campo liberaron Somonte, hace ya también 13 o 14 años, no sé si fue 2011, 2012, pues Somonte era una finca de 400 hectáreas propiedad de la Junta de Andalucía, que estaba en explotación, en, digamos, en intensivo, ¿no? Pues lo primero que nos contaban a las personas que estuvimos trabajando y apoyando esa iniciativa es que cuando llegaron a Somonte no se oía cantar un pájaro. No se oía cantar un pájaro. Somonte era 400 hectáreas de secarral. De páramo. De secarral. ¿No? Al poco tiempo ya montaron una magnífica huerta, eran magníficos con la azada y sacaban unos productos extraordinarios, tenían agua y entonces ya volvieron los pájaros a cantar, ¿no? Pues Primavera Silenciosa es el título del libro de Rachel por eso, ¿no? Ningún pájaro canta, es el capítulo 8. Cuenta como un tratamiento al escarabajo del olmo, envenena a las lombrices, que a su vez envenenan a un ave, el robín americano lo llama ella, que desapareció. El 90% de los ejemplares del robín americano desaparecieron como consecuencia de este tratamiento al escarabajo del olmo. Pero claro, tú matas el escarabajo, envenenas lombrices, pero también matas arañas, toda la escala trófica. Y entonces pues acaban muriendo topitos, musarañas, envenenados, y acaban muriendo pues lechuzas, halcones, mochuelos, que se alimentan de los topitos, de las musarañas, de las zarigüeyas. Esto es lo que relata Guillermo, una cosa que te iba a preguntar yo. Del mismo modo que hay una trazabilidad de los medicamentos que deben de pasar un riguroso control del impacto, de los efectos secundarios, en la industria química no existe un... No sé si estás al tanto o no, pero bueno, es por lanzar esa pregunta al viento, ¿no? No existe un control, no decir de calidad, sino un control de la trazabilidad que tienen esos productos, ¿no? Tal como tú estás diciendo, ¿no? Que se pueda prever que el impacto, una lluvia fina, no provoque que, pues eso, unas balsas de cáncer, bueno, la película esta, ¿cómo se llama? Esta que hace Julia Roberts, que es muy buena, que sobre la intoxicación de las balsas de agua, sí, por... Erin Brockovich, ¿no? Bueno... A ver, ya hemos comentado antes que muchas veces los efectos de estos productos solamente aparecen varias generaciones después. Ella cuenta el caso, que es un caso muy curioso y merece la pena meterse en cualquier buscador y buscar la información de las mujeres que trabajaban en los años 20 en las fábricas de relojes, pintando las manecillas de los relojes con radio, el radio radioactivo, ¿no? Con radio. Que da nombre a radioactividad, sí, para que fueran, porque es un producto que es fluorescente o luminescente, ¿no? Y se ve en la noche. Entonces, es una historia muy curiosa y hay muchos vídeos muy interesantes sobre esta historia. Creo que se ha hecho una película también. Pues ellas pintaban las manecillas de los relojes y los números de las horas con pinceles muy finos. Los impregnaban en radio y los pintaban. Como los pinceles eran muy finos, para que se mantuvieran firmemente pegadas los pelos del pincel, los chupaban los pinceles. Y comían radio. Y comían radio. Pero es que además ellas descubrieron que cuando iban a... salían de noche de fiesta y llevaban los labios luminescentes, pues eso era atractivo, ¿no? Claro. 15 años después, empezaron terribles cánceres de tiroides, de todo. Y hay fotografías de los tumores que desarrollaron estas mujeres. Entonces, por un lado pasa eso. Por otro lado pasa que cada día salen al mercado centenares, miles de productos químicos diferentes. Y por otro lado pasa que en algunos sitios, como en Estados Unidos, por ejemplo, es la administración la que tiene que comprobar si el producto es tóxico o no. Es decir, no es el fabricante el que tiene que demostrar que su producto no es tóxico. Allí es al revés, claro, es la meca del capitalismo, ¿no? Es la administración la que tiene que demostrar que el producto no es tóxico. En consecuencia, es imposible. No hay recursos públicos suficientes para hacer todas esas investigaciones. Claro, es que puedes sacar el producto con 50 nombres y hasta que te cojan en el 49, fíjate, ha pasado año y medio, ¿no? Sí, sí. Por decirlo, ¿no? Bueno, entonces, no solamente cuenta en estos 17 capítulos, cuenta estos desaguisados, que la verdad es que son espeluznantes, pero merece la pena leerlos, sino que también dice, pues, cuáles son las alternativas, ¿no? Primero, tiene un capítulo, el capítulo 15, que es La naturaleza se defiende, y dice, en este capítulo subraya el equilibrio que la naturaleza alcanza, ¿no? El control verdaderamente efectivo de los insectos es el que aplica la propia naturaleza, es lo que llama la resistencia ambiental. ¿Por qué? Pues porque el mayor o menor desarrollo de una población de insectos depende del alimento disponible, de la meteorología y del clima, de las especies competidoras, de las especies depredadoras. Entonces, a lo largo de cientos de millones de años, pues en la naturaleza se ha alcanzado este equilibrio de tal forma que no hay ningún insecto que se desarrolle en demasía, porque o sus competidores o sus depredadores tienen las poblaciones controladas, ¿no? Es curioso porque en este capítulo La naturaleza se defiende cuenta la capacidad explosiva que tienen algunas especies para reproducirse si no existiera lo que ella llama la resistencia ambiental. Si no existieran este tipo de controles naturales, alimento disponible, meteorología, especies competidoras, especies depredadoras, dice que un pulgón en un año podría sumar la descendencia de un pulgón en un año, la masa de la descendencia de un pulgón podría sumar la masa de 1.000 millones de personas. Fijaos, esto es lo que es la progresión geométrica, ¿no? El desarrollo exponencial, ¿no? Que nos cuesta tanto. La película esa catastrofística de esas, bueno, sí, la esto palabra, es lo del grano de la cucaracha esa de 3.000 kilos, ¿no? El grano de arroz en el tablero de ajedrez, ¿no? Si tú duplicas el grano de arroz, 64 cuadritos después no hay arroz en el planeta. Para conocéis la historia, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues es un poco lo mismo. Si un pulgón se reproduce sin ningún tipo de control exterior, pues esa reproducción exponencial podría generar la masa equivalente a 1.000 millones de personas. Entonces, en esto hace también mucho hincapié, ¿no? La naturaleza se defiende. La naturaleza ha aplicado esos mecanismos de control, la resistencia ambiental, que permiten que haya un equilibrio, ¿no? Y luego además tiene otro capítulo que titula El otro camino, muy interesante, capítulo 17, que es otras formas de control de las especies, digamos, que presenten algún tipo de problema, ¿no? De plaga, que puedan generar algún tipo de plaga. El control biológico, por ejemplo, con especies depredadoras o con parásitos, y cuenta muchos casos de control biológico, de pues tenemos una plaga de mosquitos, pues soltamos una población criada en criaderos especiales, pues de depredadores, ¿no? Sí, sí, sí. Control biológico, control microbiano, con virus o bacterias, incluso utilización de sonidos repelentes, utilización de ultrasonidos para destruir a las larvas, esterilizantes químicos. Es decir, que no solamente cuenta los daños ocasionados por la aplicación indiscriminada de estos productos químicos, sino que dice, oiga usted, ¿qué es que se puede hacer de otra forma? Que es que, por un lado, la naturaleza tiene mecanismos, pero si nuestra investigación, que estamos aplicando a la química, la aplicáramos, el volumen de recursos que destinamos a la investigación en química, lo aplicáramos a investigación en biología, seríamos capaces de controlar estas posibles plagas con otro tipo de mecanismos. Así es que muy recomendable, 60 aniversario de la publicación de Primavera Silenciosa, Rachel Carson, año 1962. A mí me costó 11,95 euros. Y tiene un volumen que es sostenible. Libro de bolsillo. Se lee muy bien, muy recomendable. Y un libro tremendamente actual. Desgraciadamente, 60 años después, seguimos viviendo las mismas historias. Bueno, pues ya tenemos un título. Ya mismo se acercan fechas, señala. A ver si con un regalo como ese, a más de uno puede entender que dos motivos. Uno, que te están haciendo un regalo, y otro, que te están dando algún mensaje, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un doble regalo, ¿no? Bueno, Guillermo, pues nada, muchas gracias, ¿eh? Me lo llevo en la recámara, ¿eh? 60 años de Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Nos vemos la semana que viene, ¿no? Nos vemos la semana que viene un poquito más tarde, a las